¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Primera Tarde y bueno, vamos a hablar con Cristian Santamaría, director de All Boys, técnico de All Boys, que están afrontando el torneo regional federal amateur en esta fase clasificatoria. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿no? Un gusto saludarte a vos y bueno, y a toda la audiencia que está escuchando. Por suerte aquí todo bien y bueno, con un presente más que positivo en All Boys con este certamen. Sí, la verdad que sí. Bueno, el otro día fuimos a buscar la victoria contra Racing de Gasté que necesitábamos y bueno, al último nos empatan. De todas maneras el empate nos servía para dejarnos en primer lugar, así que bueno, contento por el pasaje a la siguiente ronda. Y en este pasaje ganaron los dos clásicos contra el Belgrano y esto les sirvió también para conseguirlo, ¿no? No, claro, claramente, sí, nosotros teníamos un fixture, digamos, si lo veíamos del lado de ganar todos los partidos, bastante favorable. Sí. Si por ahí llegábamos a perder un partido, se nos complicaba un poco por el tema de que, bueno, nos queda definir la última fecha contra Estudiantil allá en Castex. Claro. Y teníamos los últimos dos partidos, tanto Racing como Estudiantil de visitante. Así que, bueno, sacamos 12 puntos, después se dieron una serie de resultados también que ayudaron a la clasificación nuestra pronto, ¿no? Así que, bueno, contento por el presente y, bueno, seguir trabajando. Ahora resta, decías, este partido visitante contra Estudiantil, ya después ya arranca la fase eliminatoria. Claro, exactamente. Este partido con Estudiantil se juega el sábado, por el tema de que el Consejo Federal así lo decretó, por el tema de asunciones de gobernadores y demás en todo el país. Sí. Así que, bueno, decretó para el sábado. Jugaríamos el sábado y bueno, y después sí esperar a ver quién nos tocan en el cruce. ¿A qué hora el sábado? ¿Ya saben o no? Sí, sábado 19 horas. Bien, sí, sábado 19 horas en cancha Estudiantil de Castex. Perfecto, saben que a los oyentes saben que lo pueden ver por la televisión pública pampeana. Si no pueden acercarse, lo siguen por ahí para seguir las alternativas de All Boys. Que ya termina este partido y de cara a la fase eliminatoria, ¿ya tienen rival confirmado o tienen que esperar todavía? No, y claro, eso se espera porque no sé cómo irán a hacer los cruces. Claro. Así que bueno, estaríamos también expectantes a eso. ¿Serán equipos del resto del país ya? Y la verdad que no sé, porque por lo que tengo entendido, capaz que por cercanía geográfica, dependiendo obviamente de quiénes que son los que clasifiquen, nosotros nos enfrentaremos con cualquier equipo de cercanía geográfica, ¿no? Excelente. Y más allá del resultado y bueno, de este objetivo ya cumplido y que también sé que están bien en la Liga Cultural con esta primera final que metieron contra Pamperos, que ganaron 1-0. ¿Cómo vas evaluando este año del equipo, del rendimiento y también de los resultados? No, muy bien. La verdad que obviamente que desde el trabajo se ha sostenido todo esto. Los muchachos han entendido y hemos logrado, creo que All Boys en el fútbol masculino tenga una identidad, así que bueno, tratar de seguir respetando eso, de ir a todas las canchas a proponer, algunas veces se puede jugar bien, otras veces, se puede jugar bonito, a otras veces, bueno, tenemos que jugar bien y algunas veces tenemos que saber sufrir, porque también enfrentar a rivales que están a tu mismo nivel o un poquito más. Entonces, bueno, uno tiene que saber que a medida que esto vaya pasando, los rivales se van a ir, vamos a ir enfrentando rivales de más jerarquía y por lo tanto va a estar lindo, ¿no? Va a estar muy lindo. Sin lugar a dudas, sin más con el torneo regional que se viene ahora, la definición del campeonato que tendrán la vuelta contra Pampero, ya sabes que si el año que viene vas a continuar, ya estuviste hablando con la dirigencia, te adelantaron algo. Mira, la verdad que todavía en el futuro no pienso porque esto lo que tenemos hoy en día es algo que te demanda tiempo y no puedes pensar en el más allá. Sí. Yo creo que si las cosas siguen sucediendo como están sucediendo, seguramente podremos seguir, pero bueno, obviamente que nosotros estamos enfocados en lo que pueda pasar, bueno, primero mañana la última final de Liga Cultural y bueno, después vendrá lo del sábado y después, bueno, de ahí en adelante veremos. Por último, Cristian, agradeciéndote los minutos, consultarte que bueno, que después de que terminen esta fecha regular de la fase del torneo regional federal amateur, ¿sigue la competencia en estos días de diciembre o renuevan ya en el año que viene? No, se jugaría el 17. Ah, bien. Puedes jugar domingo 17 o sábado 16. Bien. Si se quiere. Sí. Y si jugás el domingo te dan ellos a elegir al viernes 22. Sí. Sí. O el jueves 21. Entre esos se jugarían los octavos. Si cuartos, perfecto. Si pasaba cuartos, sí jugarías la instancia esa el año que viene a partir de la primera semana de enero. Bueno, no tienen descanso, ya veo. Así que bueno, No, no hay descanso. a seguir preparándose. Te mando un abrazo grande, Cristian, y gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias y saludo bueno, primero a vos, a toda la gente que te acompaña ahí, a toda la audiencia. Un Perfecto. gusto hablar. Abrazo.